Bueno, con el ingeniero Ricardo Barbat del Plan Agropecuario, en este nuevo taller del proyecto de gestión del pasto en lo de Héctor Rubio. Bueno, ¿qué balance de la jornada, Ricardo? Contento, en rasgos generales, muy contento, conforme con la actividad. Tuvimos alrededor de unos 14 productores, la verdad que todos me parece que se sintieron cómodos, gran parte de ellos repitieron por tercera vez el taller. Tratamos de hacer una recorrida un poco más completa, que era una de las cosas que se pedía en las evaluaciones. Vimos este taller era centrado en lo que son el manejo rodeo de cría, que Héctor tiene muy muy buen manejo, y vimos lo que es la cabeza de aparición. Hay un ganado que está un poco sentido, pero que en la semana que viene, primera semana de noviembre, ya va a empezar a poner tablilla, y además parcha esas vacas, ir viendo cómo evoluciona eso. Y después, bueno, la segunda parada fuimos a uno de los potreros más grandes que tiene Héctor, que es un potrero que se caracteriza por ser muy superficial, pero que le permite manejar en parte del año a todo el rodeo. Y bueno, ahí el tener planificado en ese lote ya hacia fines de noviembre también aplicar un destete temporario más parche, que bueno, ese lote que los terneros están son más chicos, hay vacas que están por parir, y ya en ese lote vacas que aún no van a parir porque reabsorbieron o pasó algo, y bueno, ese lote es el que va a tomar medidas capaz diferentes, viendo un poco la situación cómo evoluciona. Y bueno, ese lote, el tercer lote, que bueno, lo que va a hacer es va a ir evaluando la situación, cómo evoluciona en cuanto a lo que pase en el clima mismo, lo que son las precipitaciones, si se viene dando lo que se está, digamos, desarrollando, que bueno, la alta probabilidad de falta de que llueva menos, y que bueno, de hecho se está dando ese último lote donde él va a tomar medidas tal vez diferenciales. Si bien va a ser un destete temporario más un parche, después ahí va a evaluar si en alguna parte de ese lote hace algún destete precoz, pero bueno, va a ir evaluando la situación. Después fuimos a una última parada a ver el rodeo de plantel, que en el sistema hay un plantel integrado. Ahí tienen un sistema de bien un pastoreo rotativo, donde va cargando con todo el rodeo general del plantel. Va rotando con los potreros, y bueno, en este caso fuimos a ver la franja que están comiendo, y una de las franjas donde va a ingresar el ganado. Bueno, ganado que también según los registros que él lleva de la cabaña, ya sabe que aquellos terneros que cumplen los 2 meses de edad, próximamente va a estar aplicando un destete temporario y también un parche para ir viendo evaluando la situación, y bueno, son las medidas que puede tomar a nivel de plantel. Luego tuvimos una instancia de intercambio de grupo donde un poco se preguntaba qué les parecía la gira de la recorrida que se hizo, y luego la segunda pregunta, que un poco todo lo que dije anteriormente, bueno, evaluando un poco también lo que se venga a futuro, las medidas que o cómo puede efectivizar o hacer de mejor manera esa medida que él tiene pensado. Ricardo, una de las cosas, por lo menos en el grupo nuestro, en el que participamos con Johnny, una de las cosas que se destacó era el buen manejo del sistema, ¿verdad? Pero bien sabemos que los sistemas son complejos, pero que a su vez tiene su sistema, y acá lo pudimos ver, tú lo acabas de relatar, porque por supuesto, ¿no? Está todo ese ciclo, el manejo del plantel, y a su vez el manejo de la pastura en zonas que no son fáciles, ¿no? Tenemos porcentaje importante de afloramiento, y bueno, como todo campo, son los mejores o peores, pero no estamos, sin duda, dentro de los mejores campos del Uruguay. ¿Cómo evaluas tú la actitud de Héctor Diego ante esas situaciones que no son fáciles de controlar? Es decir, el manejo, por lo menos para nosotros, nos parece que no es la limitante. Sí, justamente ayer cuando estábamos preparando con él, que bueno, en realidad él es muy joven, tiene 47 años, no lleva tanto tiempo al frente de la empresa, digo, sí, capaz que estamos hablando de 15, más de 15 años que está frente a la empresa, pero año a año el clima lo pone a prueba. Y bueno, yo creo que la manera de salvaguardarse de él es una carga ajustada, que creo que llegó a esa carga, manejando la complejidad que vos decís de las superficialidades de estos suelos y que algunas partes permite hacer mejoramiento. Su sistema, primero la carga ajustada es la clave, y bueno, después hay medidas que él, independientemente del año, él ya tiene todo armado para cuando pare el ganado. Cada 15 días señala a los terneros de un lado, señala a los terneros del otro, a veces no señala, pero bueno, él tiene identificado cada 15 días qué terneros nacieron, y ya sabe que esos terneros le va a hacer un DT temporario. Y bueno, en fin, él ya tiene medidas estructurales que él toma, y después, evaluando la situación, él recurre a alguna otra herramienta que tiene para echar mano. Pero bueno, hoy todo creo que vivimos, y también un poco a veces hace, cuando pensamos en el taller, tampoco hay mucho juego para hacer. No da mucho juego, porque ese sentido que él es muy bueno tomando medidas, es muy planificado, es buen productor, y bueno, también hay que buscarle para que también el taller de juego, pero hoy me parece que se cumplió ese objetivo, que hay algunas cosas que él, incluso él puede seguir mejorando en la toma de decisiones. Es un sistema, la verdad, que está en transición de un sistema criador a un sistema que va a ser recriador, que ya, bueno, se está pensando en eso, se está, bueno, tomando las medidas. ¿Cómo puede impactar eso? Y justamente por lo que tú decías, ¿no? Que no cargarlo de más y tener la carga ajustada como sigue ahora, sin bajar tampoco lo que es, ¿verdad? Lo que es la, bueno, el porcentaje que tiene de peñez y, bueno, y los terneros que está sacando, ¿no? Sí, él se está, digamos que cada vez se está especializando, digamos, en un sistema de cría, pero a su vez hay áreas que él, por diferentes circunstancias, él no está pudiendo usar con hembra, y le permite hoy quedarse, se queda con parte de los machos y utilizarlo en esas áreas que él lo tiene cargado con otros animales, lo tiene con caballos, ahí lo tiene con una tropilla, y la idea es utilizar esa área con esos machos, que tampoco le hoy por hoy no cambia demasiado la carga. Posiblemente cuando empiece a armar la escalera, tal vez tenga que ajustar algo de rodeo de cría, pero a rasgos generales no hay grandes cambios en esa carga, y además que él sí o sí le va a tener que ir armando, porque está en una situación que hoy por hoy se empieza a construir la doble vía de la ruta 9 y va a quedar parte del sistema al norte y parte del sistema al sur de la ruta, y bueno, van a tener que funcionar como sistemas independientes, y por ahí entra y está justificado quedarse con el macho como novillito e ir armando la escalera. Y por otro lado también esas áreas que hoy comentaba, que son muy superficiales, que desde el punto de vista productivo producen muy muy poco, pensando en producción de vacuna, él también está haciendo algo de plantación de árboles, en una modalidad ya pensado en un silvopastoreo, con una distancia entre hileras que le permita un silvopastoreo, dándole, digamos, también al campo la capacidad de tener más abrigo y más sombra. Así que por ese lado me parece que yo, desde mi punto de vista, está cada vez siendo más eficiente en el uso de los recursos. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias a ustedes.